Bueno, pues un lunes que aparece de resaca y a uno lo pillan por medio de la calle y te dicen, oye, ¿tú sabes eso de la tensión, cómo lo lleva? Y te toma la tensión y automáticamente te saca o mira la tarjeta amarilla, roja o verde. Amigo, buenos días, ¿qué tal? Buenos días, aquí estamos, muy bien, midiendo la tensión a todas las personas que quieran y aquí estamos. Oye, cuéntame un poquito cómo eso, porque no entiendo muy bien qué importancia tiene hoy por hoy de tener muy vigilada lo que se llama la presión arterial. Pues si la tiene alta, le puede dar un ataque al corazón. Si la tiene baja, se puede le da un mareo. Lo suyo es que la tenga bien. Vale. ¿Cuál sería la franja esa, no? Si se puede llamar así de alguna manera. Pues la tensión que... la alta entre 90 y 140 y la baja entre 60 y 90. Vale. Muy bien, pues yo voy a seguir preguntando por aquí. Amigo, ¿cómo te llamas? Hola, buenas, soy Rubén. Rubén. Oye, Rubén, aquí tenéis un despliegue esta mañana de compañeros y compañeras. Ahora voy a hablar con algunos de los profesores que hoy, en este día, os han traído aquí. Y sobre todo la importancia, ¿no?, de tener controlado lo que siempre se ha llamado, ¿no?, ese enemigo invisible que no duele, pero que está ahí, ¿verdad? Claro, eso es fundamental en nuestra salud porque... es el día a día que ya nosotros llevamos y tenemos que tener controlado, porque en cualquier momento te puede dar una subida de tensión o una baja y puede dejar muchas secuelas graves. Rubén, cuéntame, dime algunos elementos por los cuales podemos tener controlado, ¿no?, un poco la mejoría de nuestra tensión arterial. ¿Qué cosas tenemos que hacer en la vida para tenerlo controlado? Pues sobre todo hacer mucho deporte, llevar una vida saludable. No excedes con la grasa ni con la sal. Sí, siempre si te echa un poquito, pero sin abusar. Los excesos son todos malos. Y sobre todo, salir a pasear, andar, hacer que el metabolismo se mueva. Y claro, y si ya pues es algo que es genético, que ya no se puede remediar con la comida o algo, ya el médico ya le da unas pastillas, ya le da un tratamiento. Pero vaya, que lo fundamental es eso. Comer bien, llevar una dieta equilibrada y buena y hacer mucho deporte. ¿Sí? Bien, de verdad que nos acabas de convencer porque lo has dicho con rotundidad. Yo me voy a acercar por aquí porque están parte, no os vayáis, están parte de vuestro profesorado. Tengo el placer de saludar a lo que es la directora, amiga. Buenos días. Hola, buenos días. Oye, encantadísimo de veros aquí con un eslogan, a ver si lo puedo leer por aquí. Dice: el Conjuro Segundo, Ayuntamiento de Archidona, ayuda a domicilio. Bueno, lo decíamos hace unos días. Esto también forma parte, ¿no?, de esa identidad, de esa entrega, ¿no? Ellos que están intentando de alguna manera medir hoy nuestra salud en plena calle. Sí, sí, sí. Les sirve de práctica y también para promocionar el tema de la ayuda a domicilio, que como ya se dijo anteriormente, pretendemos que los chavales hagan práctica a los domicilios de las personas. Esto es una manera de promocionarlo. Pero de es que el pueblo nos conozca, que sepa dónde estamos, que existimos, que la escuela taller está en el polígono industrial, que tienen que pasar por allí a llevar la solicitud en el ayuntamiento. Y así de paso ellos pues tienen más contacto directo con las personas, que al fin y al cabo muchos de los que se están tomando la atención hoy luego irán a sus domicilios, serán ellos los que lo atenderán. Hay una cosa que me gusta mucho en toda esta impronta, que es que ni corto ni perezoso lleváis ese lenguaje aquí donde estamos, sí, hoy a la calle. Habéis buscado precisamente la entrada del famoso, claro, mercadillo del lunes, para decir: aquí te pillo, aquí te mato. Sí, lo importante, pero yo pienso que hoy estáis haciendo un llamamiento a mantener una salud equilibrada, a tener a ser consciente un poquito de que la tensión está ahí, de que nuestro modelo de vida importa y que es un modelo y un mensaje, ¿no?, que se tiene que enviar tanto a jóvenes como a mayores. Aquí estamos todos implicados. Aquí estamos todos implicados, sí. Y pretendemos eso, la participación de los vecinos y las vecinas de Archidona y promocionar eso, la buena salud y el bienestar de los vecinos y las vecinas. Un último apunte. ¿Tiene algunas noticias de cómo va ese periodo de solicitudes por parte de lo que va a ser la ayuda a domicilio? ¿Tenéis algún dato que de alguna manera pueda anticiparme? Pues ahora mismo estamos recogiendo las solicitudes, que como dije las vamos a recoger hasta el 23, y tenemos unas 20 más o menos ya recogidas, y en esta semana queremos ir pasando ya por los domicilios y haciendo las valoraciones, que la harán tanto Cristina, que es la monitora enfermera, que la estoy buscando, que antes la he visto, Cristina, no. Vale. Y Yolanda, que ya se presentó la rueda de prensa. Y irán, se repartirán el trabajo. Irán una a uno domicilio y otra a otro. Luego se hará una puesta en común y una valoración. Y en función de las necesidades, de lo que demanden los usuarios, pues se adjudicará el servicio. Hoy solamente puedo tener una palabra. De nuevo, deciros enhorabuena porque estáis realizando un trabajo de altura en todos los sentidos. Bueno, pues vamos a mantener los micrófonos abiertos. Porque viene Cristina, que es la monitora de ATS DUE. Vale. Y ella en todo este tema está más... más puestecita, sí, por aquí. Sí, sí. Bueno, mientras tanto, vamos a ver si... No, ya corren por ahí. Sí. Esto de la radio tiene no sé qué historia. A ver, vamos acercando por aquí y hablamos con ella. Cristina, buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué tal? Unos días muy saludables, ¿no? Sí. Seguro, dije las malas lenguas por aquí. Dice, con idea de evitar eso de la bajada de tensión, sí, el molletito y el desayuno, es importante. Sí, claro. Bueno, pues hoy estamos hablando de algo muy, muy bonito, ¿no? Independientemente de la puesta en posición que hacéis en la lectura de la tensión en plena calle al día de hoy, algo que va a comenzar y que va a estar muy de vuestra mano, que va a ser el proceso de valoración dentro de unos días de aquella familia, aquellas personas en definitiva que hayan solicitado a través del Ayuntamiento de Archidona esa ayuda a domicilio. En ese sentido, ¿cuáles van a ser los criterios, ¿no? Los parámetros con los cuales vais a tomar el pulso, nunca mejor dicho, a decir, bueno, a ver de qué manera lo hacemos, ¿no? ¿Y qué proceso debe seguir? Pues nada, vamos a hacer un estudio. Bueno, vamos a personar en la casa con una encuesta única, en principio va a ser única, en el que se va a valorar la situación familiar, la situación económica, la situación social, ambiental, en fin, la situación familiar, y luego se va a hacer también una pequeña valoración también sanitaria. Entonces, pues vamos a personarnos en el domicilio, la trabajadora social o yo, y si hay que ampliar información, pues tendremos que visitarlo un par de veces o tres o lo que hagan falta. Cristina, ¿piensas que de alguna manera tomar el pulso, ¿no?, a esa radiografía, esa gráfica que se va a ir produciendo paulatinamente, también da un reflejo un poco de la línea media, vamos a llamarlo así, de la situación, de la realidad de cierto núcleo poblacional de Archidona, que muchas veces pasa muy velado por estar ahí en un segundo plano? Aparentemente, claro. Sí, la verdad que sí. Queremos captar, nuestro objetivo es captar a la gente que verdaderamente lo necesita. Entonces queremos promocionarlo porque hay un mes por delante en el que queremos captar a esa gente que sabemos que lo necesita y no se acerca a lo mejor a estos servicios, ¿no? Ya está, la gente en principio está participando, algunos son reacios, pero la gran mayoría está participando, gente que conoce, familia, vecinos, gente del pueblo, nos recomiendan, en fin. Que... Cuando te refieres a ese punto de reacio es porque no queremos ser ayudados, no estigmatiza un poquito a las personas, no quizás. No lo sé, si es que han tenido mala experiencia, no sé si es que no confían. No sé, la verdad, luego cuando le dices que trae el ayuntamiento, que somos de la escuela de taller, ya cambia la cosa. Pero así de primera, ellos piensan, no sé lo que, las experiencias que habrán tenido, son un poco desconfiados, la verdad. Bueno, pues nosotros lo único que podemos terminar diciendo en este tiempo de radio, que no solamente confíen, sino que sin duda alguna van a estar en las mejores manos. Y que esta iniciativa nace con toda lógica, con una buena sedimentación. Estos profesionales que se enfocan directamente a ese mercado laboral, donde hoy todo tiene su porqué. Bueno, vamos a acercarnos un segundillo porque a última queremos, a ver, aquí muchas veces se dice tomar el pulso a nuestro cuerpo político. Contadnos un poco. Bueno, Barry, buenos días. No le contéis, ¿eh? A ver, yo te pregunto, ¿qué hace una chica como tú en un sitio como este? Pues nada, dar ejemplo, ajá, simplemente, y de camino ver la situación que tengo, que espero que sea confesable. ¿Cómo va la nota? ¿Cómo va? Está perfecta. Hombre, como señores, no podía ser de otra manera. Señores, ¿eh? Acaba de pasar, como dicen en mi pueblo, la ITV. Sí, totalmente, totalmente. Doy fe de que es así. Así que, bueno, una mucho más tranquila. Un apunte ya, tomando un poco en serio. Acabamos de estar hablando con ellos. Hemos visto sobre todo la ilusión, la integración, la preparación y ese mensaje que en positivo están trasladando. Esa ayuda necesaria a domicilio que por parte de la escuela taller se está estableciendo y se va a ir valorando en los próximos días. En este sentido es socializar la salud, ¿no? Algo que parece que se ha ido en detrimento con esto de la crisis y demás. Oye, un mensaje en positivo, decir, oye, bueno, un paso para atrás, pero también podemos dar uno hacia adelante. Efectivamente, yo quiero primero agradecerle la labor a la directora y a todos los monitores del curso y a los alumnos, ¿eh? Porque, bueno, estamos en una época de crisis, pero para trabajar en esto hay que ser vocacional para empezar, ¿eh? El día a día es duro y complicado. Y cada casa tiene una situación distinta y hay que enfrentarse a eso. Así que, por supuesto, la formación es fundamental y el saber distanciarse, pero al mismo tiempo saber implicarse. Yo no puedo hacer otra cosa eso más que darle la enhorabuena y agradecérselo. Efectivamente, en la época en la que estamos pasando con la crisis que hay, esto es un ejemplo. A mí me ha llamado de voluntad y de voluntariedad, las dos cosas. Me ha llamado mucho la atención felicitar precisamente a su directora por haber llevado ese lenguaje aquí, a pie de calle. Sí, pues sí. Mesas puestas directamente aquí en la estamos. Mejor esquina, donde sabemos que hoy más o menos los archidoneses todos confluyen en su día a día, en su mercado y demás, haciendo el llamamiento y diciendo, ojo, cuidado, que la salud no se nos puede olvidar, que esa tensión y demás. Fíjate que nosotros estamos metidos, inmersos, precisamente en el plan local de salud, ¿no? Y estamos viendo efectivamente la transversalidad, ¿eh?, de la salud en todas las áreas, cosas como urbanismo, aunque parezca una cosa impensable, ¿no? Así que aquí a pie de calle, y en prevención es donde hay que invertir, efectivamente. Esto es una forma de prevenir. Me gusta. Yo me voy súper satisfecha, ya te lo he dicho. Bueno, pues, es que has pasado la nota. La nota. Es como decía la cultura griega, ¿no? El hombre a la medida de hombre. Y las calles se convierten eso, en el espejo de nuestra propia realidad del día a día. Ojalá podamos contar en esta radio que esa ayuda a domicilio se conforma rápido, de que van a ser muchos los archidoneses y archidonesas que van a recibir esa ayuda, que es justa y necesaria, y sobre todo siendo plenamente consciente de que van a estar en las mejores manos. Vamos a seguir catando, ¿no? Palpitando directamente la actualidad de Archidona. Gracias, Juana, por dedicarnos unos minutos en este tiempo. Gracias a vosotros y enhorabuena por la labor de difusión para que llegue a todos los hogares, que es donde tienen que estar estos niños. Así que gracias.